Muy buenos días a la audiencia de Farco. Este fin de semana, las organizaciones sociales nucleadas en UTEP acordaron una agenda en común con respecto a la problemática del acceso a la tierra y la vivienda para los sectores populares del norte cordobés, denominando a este espacio, y como ya lo propuso el Papa Francisco, Casa Común. Recordamos que desde el año 2015, a través del Estado Nacional, fue la última vez que se propuso un plan de viviendas para trabajadores informales. Es por eso que desde las organizaciones se plantea poner en agenda el hábitat, la tierra y el trabajo. Diego Ávila y Fátima Cabrera, referentes que participaron de este encuentro, nos cuentan de la iniciativa. Casa Común, más que un nuevo espacio, es un desafío que hemos decidido tomar las diferentes organizaciones sociales que estamos trabajando en las construcciones colectivas en nuestra ciudad, que tiene como primer propósito visibilizar el tema complejo del acceso a la tierra, ¿no? Y bueno, y la construcción de la casa propia, que vemos que se ve muy atravesada, en primer lugar por la escasa política en hábitat que lleva el primer estado, el primer regulador, que sería el estado municipal. En segundo lugar, por la economía, la crisis económica que estamos transitando, producto de los 4 años neoliberales, donde se produjo un quiebre en todo lo que era lo social, y ha sumado la crisis del COVID que estamos viviendo. Y esto fue agravando el tema económico, ¿no? La crisis, los valores de mercado, y también no dejar de lado lo que es el rol inmobiliario, que hace del acceso al hábitat un sueño muy lejano para los trabajadores de la ciudad y para más para las organizaciones sociales, ¿no? Desde el Movimiento Hábitat celebramos la apertura de este espacio, un espacio donde nos encuentra con distintas organizaciones y actores para plantear la necesidad habitacional que hay y poner en agenda. Creemos que Casa Común va a ser ese espacio en donde se puedan abordar las demandas y las propuestas para salir de esta situación, donde miles y miles de vecinos lamentablemente la sufren día a día. Se elaboró un documento donde estuvieron presentes Movimiento Evita, Frente de Organizaciones de Base, Unión del Trabajo Popular y Movimiento de Trabajadores Excluidos. El mismo se presentará a las autoridades locales. Saludos a Pepe y a toda la audiencia de Farco, Melisa Villalba de Radio Pueblo de Anfunes, norte de Córdoba.